El tema del sermón de hoy es un tema interesante. El tema es, ¿existen los extraterrestres? Esto que parece algo muy poco religioso, ya veréis que tiene muchas implicaciones después teológicas. Muchísimas. De hecho, esta es una pregunta que todos los seminaristas suelen hacer en algún momento dado a los profesores. Si existen, bueno, ¿eso cambia algo la teología? Yo antes de seguir con el sermón quiero decir que personalmente creo que no existe ningún extraterrestre, ninguna vida extraterrestre por pequeña que sea. Pero sobre este tema la Iglesia no dice nada. Cada uno que piense lo que quiera, porque esto no afecta para nada la fe y en la Biblia no se nos dice ni medio versículo acerca de este tema. Así que dejando claro que cada uno puede pensar lo que quiera, yo querría que os fijarais en un aspecto. Y es que la vida es algo tan complejo que yo honestamente pienso que si Dios no pone la primera semilla, no se desarrolla, no hay evolución. Porque daos cuenta de que lo que es un gen, ahora que han logrado hace un año o dos acabar el mapa del gen humano, es algo impresionante. Y cualquier forma de vida necesita un gen, por simple que sea. Y un gen es algo complejísimo. Si pusiéramos a 1 millón de monos tecleando cuando les diera la gana a las teclas de una máquina de escribir, durante 1 millón de años, uno diría, ¿completarían el Quijote? Pues hombre, aunque el azar puede tener muchas casualidades, uno piensa, un mono cuando quiera dándole un zarpazo a la máquina y que de vez en cuando toca una tecla, ¿logrará el que se complete una página, saque la página, meta otra, vuelva a escribirla correctamente con sus comas, puntos, Bs, Vs, meta otra y así cientos? Pues no. Yo si me encuentro el Quijote, pensaré que ha habido una inteligencia ordenadora. Pues el Quijote entero es una cosa sencilla en comparación a lo que es un gen, el más simple de todos. Porque daros cuenta que para que exista la más pequeña célula, el gen es algo que hace que sea una máquina, esa célula, que cree otras máquinas, que a su vez se desarrollen y que a su vez creen otras máquinas. Y que cada vez que lo hagan, creen una copia ligeramente diferente para que así pueda haber la evolución. Si os fijáis, eso es una cosa que yo, de verdad, porque soy creyente en Dios, pero si no diría, bueno, ¿y esto cómo se explica? ¿Cómo esto ha podido salir por azar? Ya una vez que tienes una célula, puede evolucionar y ya ramificarse en todo lo que hay. Pero el problema es la primera. Entonces, esto se suele obviar muy a menudo. Claro, si uno es ateo, pues entonces dice, no hay vuelta de hoja, tiene que ser el azar y punto final. Pero si uno es creyente, yo honestamente creo que lo más razonable es pensar que Dios puso como una semilla la primera célula. Yo creo que eso es lo más razonable. E insisto, viendo las cosas con honestidad, porque con que Dios haya creado la materia, con eso ya salvamos el dogma. Ya después todo puede ser fruto de esa evolución. Pero, francamente, no acabo de ver yo cómo pasamos de tener solamente elementos químicos a tener varios Quijotes perfectamente encuadernados, perfectamente escritos. Porque eso es la más pequeña célula simplicísima que parece una motita de polvo vista con vista normal, y algunas hay que verlas con microscopio. Eso es. Al revés, no porque sea pequeña tiene menos importancia. Lo que es una miniaturización increíble. Uno se sorprende mucho viendo una montaña gigantesca. Pues la montaña no es nada, es acumulación. Pero una pequeña célula es una miniaturización de una complejidad increíble. Imaginaos que en ese trocito tan pequeño existe un robot que se autoconstruye desde sus elementos básicos y que a su vez crea otros robots. Bien, el que quiera seguir pensando en el azar es muy libre de ello. Esta es la razón por la que yo pienso que sin primera semilla no hay vida. Entonces la cuestión, viendo todo el universo, no es decir, como es tan grande, habrá más vida en más lugares. Eso sería pensar que nace de modo espontáneo. Si es mucho más grande el universo, mucha más vida, más pequeño, menos vida. Si es por azar, si la vida es algo que surge espontáneamente, pues no habría problema en pensar así. Pero si lo pensamos desde este otro punto de vista, que se pone la primera semilla o nada, ya puede ser todo lo grande que se quiera el universo, que no habrá más vida que allí donde se haya sembrado vida. Hoy por hoy ya os puedo decir que no se ha encontrado nada de vida en ningún lado, en ningún lado, por pequeña que sea. Es algo recurrente en todas las noticias cada año de por fin ya hemos encontrado algo que podría ser vida. Después no suelen dar tanto bombo y platillo a la noticia de en que se dice, pues en realidad no era. Ni una célula, ¿eh? No se ha encontrado nada. Pero de todas maneras, si hubiera Dios, ese Padre, creado extraterrestres, pues lo que habría que ver es si están en pecado original o si mantienen la gracia de Dios. Nos hemos acostumbrado a que el pecado es lo normal, pero si hubiera otros seres inteligentes, habría que ver, ¿se mantuvieron fieles al plan de Dios o han pecado? Y después de ver eso, la siguiente consideración es, ¿nuestra revelación valdría para ellos? Cristo se encarnó aquí en la tierra, no en otro lado. Con lo cual, las enseñanzas de Cristo valen para todos. Lo mismo que valen para los indios de América, para los aborígenes de Australia, para todos, también nuestra revelación valdría para todo ser inteligente. Sería la revelación de ese Dios. De hecho, Dios se encarnó en el pueblo judío, en un pueblo concreto, con unas costumbres, con una lengua, con una raza. Pues lo mismo sucedería con este otro aspecto. Si hubiera más, todos dirían, ahí va, aquí, en este lugar del universo, ese Dios infinito ha venido y se ha revelado. Y nos escucharían, claro, claro que sí. De todas maneras, como ya he explicado al comienzo del sermón, no creo que tenga que coger ninguna nave espacial a ir a predicar a un planeta distante el cristianismo, porque yo creo, francamente, que ha creado un universo tan inmenso Dios para simplemente que podamos tumbarnos en una hamaca una noche de verano y podamos ver ese espectáculo. Dios, como dice Santo Tomás, Deus maxime liberalis, Dios es máximamente generoso. Y es capaz de hacer ese derroche solo porque nosotros en una noche podamos contemplar esos puntitos flotando en el cielo. Pues que todos nosotros, considerando estas cosas, cada vez que veamos un poco de vida creciendo en forma de hierba entre pues unos adoquines en una acera o un poco de musgo en las escaleras de la iglesia, cualquier forma de vida, un pájaro que va y viene, nos demos cuenta del espectáculo tan grandioso, aunque nos hayamos acostumbrado, que es el poder tener eso ante los ojos cada día, con esa abundancia, con esa generosidad, con esa belleza. El Señor ha sido muy generoso con nosotros. Creo